Existen historias fantásticas, místicas, poéticas, inesperadas, extrañas. Pero la de hoy no lo dejará indiferente. Es la historia contada por nuestros abuelos en los albores de la Villa de San Bernardo, cuando dos hermanos patriotas se enfrentaron en una batalla que se llamó de las Tres Acequias. La historia comienza en la ciudad de San Bernardo, en la actualidad en el sector denominado El Barrancón. Dos amigas van camino a una escuelita rural en una cita con la historia. Escuchemos entonces la historia titulada Fuego Cruzado, la batalla de las Tres Acequias. Paula, por aquí es el camino. Un poco más allá. Debes seguir hasta el cruce del camino y continuar por el barrancón. Este lugar es hermoso. Todavía conserva ciertos aires de pueblo antiguo. Algunas de sus casas son típicas de la colonia y otras de cuando en este sector existían chacras, fundos y haciendas. Tienes razón, Cecilio. Este es el pueblito histórico de las Tres Acequias. ¿Y existen esas famosas Tres Acequias? Bueno, estamos hablando de un curso de agua dividido en tres partes, supuestamente canalizado por los incas y luego por los jesuitas. ¿Incas? ¿Aquí en San Bernardo? Sí, aunque no lo creas, estas tierras eran dominadas por los incas y anteriormente por los picunches. E incluso los incas tuvieron acceso al dominio de todas estas tierras en un pucará, donde además tenían una excelente visión de todo el valle. Con decirte que construyeron un puente de pieles colgantes sobre el río Maipo. Quizá cuántas sorpresas más existen en este valle todavía, sin descubrir. Muchas. Créeme, una de ellas es el artefacto que vamos a ver. ¿Y se puede saber qué estamos buscando? Continúa, sigue por este mismo camino sin doblar, luego sabrás. Hay tanto misterio. Todo este misterio, como dices, es justificado. Conoceremos un elemento de guerra muy importante. ¿Elemento de guerra? Ahora sí que me dejaste metida. Paula y Cecilia, las dos amigas, iban rumbo a una escuelita rural ubicada en el pueblo histórico de las Tres Acequias. Disfrutaban del paisaje, del aire puro, del verdor presente en los cerros de fondo, en la abundancia de vegetación y en todo aquello que llamara su atención. ¡Aló! ¡Aló! Parece que no hay nadie. ¡Aló! ¡Aló! Perdimos el viaje. Vinimos en vano. No, espera, viene alguien. Menos mal. Buenos días, caballero. Buenos días, jóvenes. ¿Qué se les ofrece? Somos de Valparaíso y queremos hablar con el dueño o la dueña de este colegio. Pero hoy es domingo, pues, y no los va a encontrar hasta el lunes temprano. Pero, ¿es posible hablar con algún encargado que nos permita entrar? ¿Y para qué quiere entrar usted? Somos estudiantes y estamos haciendo un trabajo de investigación. Más bien dicho, yo. Ella es mi amiga Cecilia y me acompañó. No sé, pues oiga. Necesitan un permiso de la jefa de aquí. De lo contrario, no puedo dejarlos pasar. Sí, lo sé. Pero mira esta carta. B es una respuesta de la directora y del dueño de este lugar, donde me autoriza a venir a sacar fotos y a investigar. ¿Y qué van a investigar? Si se fija, en la carta dice que estoy autorizada para... Sí, sí sé leer, pero... ¿Qué van a fotografiar? Pues... un cañón que está al interior del colegio. ¡Ah! A ver, me lo he dicho antes, pues. Aquí viene mucha gente a preguntar por el cañón de las Tres Acequias. Según cuentan, es uno de los cañones que se usaron en la famosa batalla esa, la de las Tres Acequias. ¡Exactamente! Veo que usted está bien informado. Sí, he leído un poquito y me han contado más cosas. ¿Sí? ¿Cómo qué, por ejemplo? ¡Ah! Pero primero pasen, pasen, por favor. Voy a callar a este perro. Por aquí, por favor, síganme. ¿Y qué estudian ustedes? Yo estudio historia. Cecilia trabaja y aceptó acompañarme hoy. ¡Ah, ya! Por aquí, síganme los buenos. El cuidador las guió hacia el lugar donde se encontraba un pequeño cañón empotrado sobre una base de cemento, ubicado en el suelo estratégicamente e inclinado levemente. Aquí está. Dicen que este es el cañón que usó Bernardo Higgins en esa batalla. No cabe la menor duda. Se parece mucho por su forma. Paula, entusiasmada, examinó con detalle la forma lisa y fría de aquel cañón. Lo fotografió en varias ocasiones. También lo midió. ¿Ya está conforme, jovencita? Sí, muchas gracias. Mañana enviamos una carta de agradecimiento. Gracias, señor. De nada. Váyanse derechito por las piedras. Y pasen a la parcela de un poco más allá, donde hay tres cañones más. ¿Qué? Por ahí, derechito, derechito. Dijo... Tres cañones más. Entonces... Vamos, Paula, sube al auto. Vamos a ver esos otros cañones. En efecto, en una parcela ubicada a escasos metros de la escuelita, un gran portón de fierro forjado daba la ubicación de una gran parcela y en su entrada, a simple vista, tres cañones utilizados como adornos eran exhibidos en el antejardín. ¡Ya basta, Paula! ¡Vámonos! Ya tienes suficiente con toda esa cantidad de fotos que tomaste. ¡No seas fanática! Pero, ¿te fijaste en esos cañones? Es mucha coincidencia que tres cañones se encuentren en el mismo radio. ¿Vamos? Espérame, ya casi termino. ¡Cuidado, Paula! ¡Un perro de esos que matan! ¡Qué grande es! Mejor me alejo del portón. Inesperadamente, detrás del perro, un hombre de edad caminaba, enjuto, apoyándose con un bastón, paso tras paso. ¡Hola, jovencitas! ¿A quién buscan? A nadie, señor. Solo admirábamos esos tres cañones que tienen como adornos. Eso no son adornos, jovencita. Son instrumentos de guerra. Matan gente. Sí, lo sabemos. Me temo, jovencita, que no sabe mucho de lo que aquí pasó. Ese es el motivo de mi visita a este sector, don... Dime, señor nomás. Oh, viejo, no te compliques por el nombre. Hace tiempo dejé esas formalidades. No, gracias, tenemos que irnos. ¿Verdad, Paula? ¡Paula! Thank you. Paula sintió un leve recorrer eléctrico por su cabeza. Presintió y presagió la oportunidad que aquel viejo les daba para tocar los cañones y, de paso, conversar. Sí, Cecilia. Gracias, señor. Aceptamos su propuesta. Paula, pero... Será bien breve, Cecilia. Te lo prometo. Ya está bueno. Total, ya me atrasé. ¿Te atrasaste? ¿Por mi culpa? ¿Tienes algo que hacer? ¿Una cita? Ya. Si tenía para rato. Pero hazla cortita nomás. Prometido. Por aquí, jóvenes. Estarán al lado de estos hermosos cañones. ¿Y cómo llegaron hasta aquí? ¡Ah! Esa es una historia muy larga que merece una agüita de mate. ¿La aceptan? Sí, claro. ¡Que no se hable más! ¡Pasen, por favor! Paula, Cecilia y aquel viejo caminaron por un pequeño sendero que los condujo a la terraza de la casa principal, bellamente decorada, con muchas entradas de luz, cortinajes y elegancia parisina. ¿Les molesta si enciendo el tocadiscos? No, para nada. Está en su casa. Bien. No esperaba menos de ustedes. El hombre parece cómodo con las visitas, esperando un largo diálogo a improvisar. Se sienta en un sillón reclinable donde se mece sutilmente. ¿Conocen la historia de la batalla de las tres acequias? Sí, un poco. Recién empezamos la investigación. ¿De modo que eres periodista? No, soy solo estudiante. Ah, ¿y tu amiga? Cecilia. Mi amiga se llama Cecilia. Trabajo, señor. Ah, ¿las aburro? No, por favor, continúe. Justo donde está sentada, debajo del piso de esta casa en el subterráneo, conservamos algunos secretitos. Pierda cuidado, mi amiga y yo... Tu amiga y tú van a escuchar una historia que jamás olvidarán. ¿Están listas? Le decía que mi amiga y yo... Muy bien. Ahora, cierren los ojos y escuchen con la imaginación. Había una vez... En Chile, como en el resto de América, había un gran descontento con las autoridades españolas, principalmente por motivos económicos, por los monopolios y falta de libertad de comercio. Por lo que, aprovechando la invasión francesa en España, deciden gobernarse en forma independiente y constituyen la Junta de Gobierno del 18 de septiembre de 1810. En esta había dos elementos. Los tímidos y moderados, que deseaban seguir sujetos a la monarquía, y los patriotas, presididos allí por Martínez de Rosas. Secundado por los militares Juan José y Luis Carrera, se eligió un congreso que resultó mayormente moderado, entre los que figuraba don Bernardo O'Higgins, representando a Los Ángeles, y los patriotas se vieron sin ningún poder y silenciados. En estas circunstancias, don José Miguel Carrera regresa de España en 1811. Tenía 25 años y una gloriosa trayectoria militar en el ejército español, al que había ingresado en 1808 al iniciarse la guerra contra Napoleón. Participó en 18 combates, obtuvo la medalla de Talavera y llegó a comandar el regimiento de húsares de Galicia. Al saber de la primera junta, donde su padre, don Ignacio, era vocal, solicitó su retiro del ejército. Esto hizo recaer sobre él la sospecha de ser revolucionario y por ello permaneció preso 9 días en el castillo de San Marcos, en Cádiz. Al no encontrarse documentos que lo comprometieran, le autorizaron su vuelta a Chile con uso de uniforme y fuero militar. Mientras tanto, O'Higgins, hijo del virrey don Ambrosio O'Higgins, vuelve a Chile en 1802 a hacerse cargo de la hacienda Las Canteras, rica propiedad que heredó de su padre, el virrey. se dedica a las labores agrícolas, participa brevemente en el Congreso de 1811, reemplazando a Martínez de Rosa. En 1813 se incorpora al ejército de carrera, al mando de su milicia del Laja y con el grado de coronel. En esos años, la obra de José Miguel Carrera adquiría grandes dimensiones. Yo sé que apoyó un cambio en la Junta de Gobierno, creó la primera bandera nacional, promovió la imprenta, fundó el periódico La Aurora de Chile, el Instituto Nacional, abrió escuelas públicas. Organizó un vasto ejército, creó los primeros batallones, la primera constitución de 1812, en fin. ¿Se sirven un tecito? No, gracias, está bien. Bueno, no todo lo bueno es eterno, decía mi madre. En 1813 se produce la invasión española por el sur de Chile. Entonces José Miguel Carrera cambia el poder político por el militar. Deja la junta y es nombrado general en jefe del ejército patriota. Unos 4.000 hombres en Talca y se batió en numerosos combates contra los españoles. Se une a estas fuerzas Bernardo O'Higgins, quien suple su falta de conocimientos militares con su valentía. Carrera recuperó Concepción, Talcahuano y Los Ángeles y luego sitió Chillán, donde se habían atrincherado los realistas. La junta que había quedado en Santiago, al ver que esta situación no se resolvía, decidió destituir a don José Miguel y reemplazarlo por don Bernardo O'Higgins. Esto tampoco logró derrotar al poderoso ejército realista y decidió llegar a un acuerdo con ellos. El Tratado del Ircay. Veo que has estudiado, jovencita. Sí, este tratado se firmó a orillas del río Ircay, cerca de Talca. Tuvo la firma del entonces presidente de la Junta, Lastra, y de O'Higgins por el ejército. Por ese tratado se reconocía a Chile como integrante de la monarquía española y Lastra ordenó a las tropas y autoridades a suprimir la bandera y escarapela chilena y a reemplazarlas por la española. Y los hermanos Carrera fueron enviados a prisión por ser patriotas. Estos, aprovechando el descontento que habían provocado estas medidas, se fugaron. Y después de muchas peripecias lograron llegar a Santiago y sublevar a la guarnición de la capital. Depusieron a Lastra y José Miguel tomó nuevamente el poder. ¿De modo que José Miguel ha tomado el gobierno? Esto no lo permitiré jamás. Convocaré en Talca una junta de guerra. Mientras tanto, en Santiago, informaciones llegaban a manos de Carrera. De modo que O'Higgins me considera un usurpador del poder. Además, me pide que entregue mando a la consulta a los pueblos, la elección de un gobierno legítimo. Solo puedo decir a eso que el Tratado del Ircay no sublima la corona española. Quiero que sepa que el único culpable es Lastra. Sepa, don Bernardo, que el sentimiento patriota crece día a día por las calles y no es posible soportar el estado de las cosas. Al menos deben cambiar. El sistema de rey es su estandarte detestado por el pueblo. La lucha ha sido sin par y este supremo gobierno no claudicará en luchar hasta morir. Escribiré de inmediato una carta a O'Higgins. No hay tiempo que perder. Ah, sí. Don José Miguel Carrera escribe una carta a don Bernardo O'Higgins invitándolo a defender los intereses de la patria. Créame usted, amigo, mi buena intención no se atribuye a debilidad y mande usted a quien a otro tiempo se tituló su constante y fiel amigo. Firma José Miguel Carrera. ¿Solo esto escribió Carrera? ¿Acaso propone una alianza? La verdad, mi amigo Carrera, es que la patria me ha confiado su protección. Partimos a Santiago. Adelantaremos a las fuerzas que están en Rengo y Rancagua. Nos enfrentaremos a la tiranía de José Miguel. No escucharé las proposiciones de asesinos. Las bayonetas pondrán fin a las calamidades que sufre Chile. En esos momentos, otro peligro contra la libertad de Chile desembarcaba en Talcahuano. Era el general español Osorio, al mando del temido escuadrón de Talaveras. El 25 de agosto, las tropas de O'Higgins avanzaban para enfrentarse a las de Carrera. Mientras tanto, Luis Carrera conversa con su hermano José Miguel de la peligrosa situación. Luis, dejemos a O'Higgins avanzar. Pronto atravesará el Maipo hacia Santiago. Quiero que te atrincheres en los desmontes del canal Ochagavía, que está en construcción. Avisa a la caballería, me he confiado y que Dios te acompañe. ¡Al ataque valiente! ¡Contra los enemigos y los bárbaros usurpadores! El 26 de agosto de 1814, O'Higgins pasaba el río Maipo, dirigiendo sus divisiones como a las 12 del día, en los llanos del Maipo. El comandante Luis Carrera avanzó en pequeños cuerpos de caballería para contener al enemigo y organizar una retirada para presentar un ataque en los arrabales de Santiago. Según cuenta la historia, las tropas carrerinas contaban con su infantería, caballería y artillería disciplinada, equipada y bien ubicada en el sector de las Tres Acequias. O'Higgins ordenó la avanzada con inferioridad numérica de tropas, en forma decidida. Pero al encontrarse con este esquema planteado por Luis Carrera, es decir, infantería al centro, artillería y caballería por ambos flancos, y pese a las escaramuzas, las tropas de O'Higgins retrocedieron hasta huir repentinamente, logrando algunas bajas y tomando algunos prisioneros. Este fue completamente derrotado. Dejó en el campo de batalla cerca de 400 prisioneros, 400 fusiles, 2 piezas de artillería y al hospital de Santiago llegaron 37 heridos y en el campo de batalla quedaron 36 muertos. Fue una batalla encarnizada, feroz, pero que Luis Carrera supo defender. Sí. Algunos cuentan que su hermano, José Miguel, estuvo en el campo de batalla. Otros dicen que no. Sin embargo, al día siguiente de la derrota de O'Higgins, pretendiendo continuar con la rivalidad, llegaron noticias reales y el avance de Osorio por el sur. Don Bernardo O'Higgins, rogamos a usted permitirnos un parlamento. Acepto el parlamento. ¿Qué desean? El virrey del Perú desconoce el tratado del Ircay y lo asume como un atentado a los intereses de la Suprema Monarquía. Don Mariano Osorio tiene órdenes tajantes para proceder en el caso de resistencia. Debo viajar a Santiago a informarle de esto a José Miguel Carrera. La patria está en juego. Debemos unir fuerzas y frenar el avance de Osorio, cuyo ejército es numeroso y disciplinado. ¡Ah! Oh, se ha acabado el mate. Ah, iré a buscar más. ¿Todavía desean escuchar más historias? Sí, ha sido una gran experiencia conocer este relato. Pero no es todo. Luego bajaremos al sótano para que conozcan ese secretito del que les hablé. Conoce muy bien la historia de la batalla de las Tres Acequias. Se ocurrió aquí donde ahora estamos parados. ¿Aquí? Sí, este es el lugar que la historia precisa como el punto X. Bien, ya es un poco tarde. ¿Por qué no nos despedimos de nuestro amigo? Es cierto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Paula y Cecilia intentaron despedirse de aquel hombre, pero no pudieron obtener una señal de él. Optaron por caminar hacia la puerta principal e irse. Sin embargo, al llegar vieron a un hombre y una mujer abrir el portón para entrar a la propiedad. Entrar. No somos ladronas, pasábamos por aquí con la intención de tomar algunas fotos a los cañones. Nada más, se lo juramos. ¿Y quién los dejó entrar? ¿Cómo? ¿Un señor de edad? ¿Es su padre? Sí, un señor de edad. Conversamos con él por más de 2 o 3 horas, no lo sabemos. No le preguntamos su nombre. Incluso nos contó que tenía un sótano donde guardaba algunos secretitos. No puede ser, esto es una broma. Mi padre... Mi padre murió hace más de 10 años. Todos se quedaron estupefactos, sin hablar. Desde el más allá se había presentado esta espectral visita que narró los acontecimientos del pasado en el pueblo de las Tres Acequias, que a esa hora era invadido por una inusual calma. Un ligero viento sopló susurrante sobre sus cabezas. Y todavía incrédulas, las dos jóvenes subieron a su automóvil, sin hablar, meditando de aquel secretito que el viejo les indicó. Han participado en el programa de hoy Marco Muscat Leal, Claudio Valdés Caamaño, Juan Manuel Labra Barrios, Tiare Ponce Montenegro, Tamara Quinchen Fredes, Marlene Béjar Lizana, Úrsula Schul Vix, Jimena Saavedra Gutiérrez, Susana Arredondo Canelo, libretos, guiones, edición y dirección de arte, Marcelo Mayé Hernández. Agradecemos a la señora Ana María Reed por su colaboración.